Yo me presenté hace 2 lunes a hacer el pedido formal como vecino y pidiendo veneno, me dan 2 bolsitas, hago el procedimiento de restitución de mi casa, de mi terreno, y pido también la denuncia formal, la exposición formal de que en el terreno de, en el predio que hay en 140, 42 y 43, hay pasto alto y hay ratas también. ¿Quién es el titular? Todos ellos dicen que iban a tomar cartas en el asunto. Este lunes fueron en medio de la tormenta a limpiar lo que es lo que es la calle, y el terreno un día antes fue el titular a limpiarlo con una máquina. Yo eso hasta 15 días lo hice. Hice el procedimiento en mi casa y hoy, limpiando las hojas después de la tormenta de anoche, de viento y todo, encuentro la rata colilarga de Hantavirus muerta de lo que es mi cuadra de 140, de 41 y 42 digo yo, que por la zanja están las ratas, parecen nutrias que andan y son ratones grandes. Pedí que vengan a inspeccionar todo y no vinieron, todavía estoy esperando.